Ryan Amoroso, que ya se entrena con el plantel de Álvaro Castiñeira. A ver, vamos a intentar ahora con Juan Manuel Rivero. Pitu, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Mati, buenos días. Ahora te escuchamos bien, buen día. ¿Cómo andás? Bien. Feliz año. Entrenar, todo bien. ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿Cómo vienen siendo esas prácticas? Bien, la verdad que muy intensas. La verdad que el negro nos está poniendo las ideas bastante claras y bueno, están siendo muy lindos los entrenamientos, así que bueno, tenemos ya esta noche poder empezar a plasmar un poco de lo que él ya nos estuvo dando. El grupo de Atenas de Córdoba, en cuanto a los nacionales y la llegada de estos dos chicos canadienses, ¿cómo está hoy? Porque estuvo inundado de comentarios, de versiones y de rumores en los últimos días, fundamentalmente a partir de la salida de Mirabet. Uno de los rumores te involucraba a vos, el otro a Torres, había con Logripo. Bueno, había varios rumores. ¿Cómo está el grupo hoy? Porque no solamente una cuestión basquetbolística, eso hay que apoyarlo también con una buena comunión entre todos los profesionales. No, la verdad que nosotros los jugadores siempre tuvimos buena onda y la tenemos hoy también. Somos un grupo muy unido, que bueno, sabemos que estamos pasando un mal momento, pero que todos y cada uno del plantel quiere salir lo antes posible, quiere poner a Atenas donde tiene que estar, y eso creo que nos va a ayudar, porque la verdad que en lo que te puedo decir, no nunca hubo una pelea, nunca hubo mandadas de frente, al contrario, no yo por lo menos no vi nada, y estoy siempre igual que donde están mis compañeros, así que en mi caso te puedo mentir, porque no ha ocurrido nada extradeportivo. ¿Y el equipo cómo está? Pensando en cómo lo dejó Mirabet, de una racha muy negativa y con el menudo compromiso de tener que jugar frente al último campeón, que viene levantando, que presenta ausencias, ustedes con plantel completo, como no lo habían tenido en las últimas presentaciones de Liga Nacional. No, nosotros estamos, o sea, sabemos la situación en la que estamos, pero bueno, con la llegada del nuevo entrenador es como que se renueva un poco todo, y bueno, como te dije, trataremos de acoplarnos lo más rápido posible a lo que él nos pide y tratar de empezar a ponerlo en cancha hoy a la noche. Sabemos que es un rival muy difícil, que es el último campeón, como mismo lo marcás, pero bueno, nosotros estamos en casa, tenemos que empezar a hacernos fuertes si queremos salir de esto, y bueno, un poco la impronta que nos puso Carlos es esa, así que como te digo, ahora dependerá también de nosotros de agarrar el mensaje lo más rápido posible. ¿Es solamente un mensaje que impacta anímicamente, de convencimiento, o como dijo Romano públicamente, se iba a trabajar mucho en esta semana? ¿Se trabajó realmente de esa manera? Sí, se trabajó un montón. La verdad que se trabajó un montón. Los entrenamientos han sido bien intensos, largos. Bueno, nos vino todo muy bien. Y bueno, y a su vez también está la parte de la motivación, en los entrenamientos, de empezar a pensar que bueno, que la mayoría de nosotros estuvimos el año pasado y hemos jugado bien, entonces bueno, todo un cúmulo de cosas que bueno, que pueden hacer que nosotros empecemos a salir de esta situación. ¿Y cuál, para dimensionar el termómetro de Atenas en Córdoba hoy, cuál es? ¿Realmente sienten que fue solamente una mala racha, que se puede salir? No, nosotros siempre confiamos en poder salir y de hecho estamos entrenando duro para que eso suceda. Sabemos que tenemos jugadores, que ninguno se ha olvidado de jugar, al contrario, y bueno, tenemos que ahora, como te dije al principio, no es que sea repetitivo o reiterativo, sino que ante la llegada de un entrenador nuevo, bueno, es como que todos tenemos que empezar a poner más todavía, a agarrar rápido el mensaje y bueno, y a sacar a Atenas de esta situación, pero el material está, así que en eso estamos tranquilos. Y los dos extranjeros nuevos para todos nosotros serán debutantes en la Liga Nacional. ¿Cómo los viste? ¿Son debutantes inclusive en una competencia ajena a la que venían teniendo en su país? Porque uno solamente había jugado profesionalmente en Canadá. Sí, sabemos que son nuevos. Bueno, el sub-23, en realidad los dos son bastante atléticos, intensos. han entrenado muy bien y bueno, yo creo que nos van a dar una mano importante, y que nosotros los nacionales vamos a tener que acoplarlo lo más rápido posible a ellos. No es que ellos tienen que venir a hacer la salvación, al contrario, tenemos que hacer que se adapten lo más rápido y bueno, y ahí tener el plantel bastante largo. Claro, de esta manera se completa, decía yo en la apertura, que Mirabet no llegó a tener, prácticamente, ustedes no llegaron a jugar juntos a lo largo de toda la temporada, muchos partidos, salvo en, no sé, no los tengo, pero deben ser excepciones, 2-3 partidos que pueden estar haber estado todos juntos. Desde aquella lesión tuya que tuviste en el arranque de pretemporada en Gálvez, o en Paraná, no recuerdo dónde fue el partido amistoso, sí, en Gálvez. De ahí en adelante, ausencias múltiples por distintos motivos, no pudieron hacer pie. En el momento que parecía acomodarse la cuestión, siempre alguna ausencia volvió a estar. Así también es complicado, lo hablaba con Mirabel en algún momento aquí. Sí, sí, la verdad que fue muy complicado, pero bueno, hoy gracias a Dios estamos completos. Dios quiera que nos dé salud a todos de acá hasta el final de temporada y que bueno, que Carlos pueda estar con el plantel completo siempre y nosotros ser bastante competitivos. En Córdoba, ya sea en los medios, la gente, el consumidor de básquetbol, Córdoba es una ciudad que está muy vinculada al básquetbol de Atenas por su historia. Encontrar Atenas en donde está, soslayó durante mucho tiempo la posibilidad de descenso. ¿Escuchaste ese tipo de rumores? ¿Se lee? No, yo en la persona trato de no consumir tanto eso, porque es algo negativo para uno, porque no me hace bien. Es obvio que se comenta y demás, pero bueno, sabemos que estamos a tiempo de revertir eso, y esta noche tiene que ser el puntapié inicial para que eso suceda. ¿Y esta noche qué se hace para ganarle a Quimsa? No, tratar de, como te dije, de respetar las reglas que nos ha puesto el entrenador, jugar intenso, sabemos que somos locales y bueno, estamos de la urgencia de empezar a salir del fondo y bueno, como te digo, hoy el primer paso, sabemos que es Quimsa, pero bueno, tenemos que nosotros pensar en el trabajo que vamos a hacer para derrotarlos. Y hay una sobrecarga negativa por la racha negativa que tienen de no poder ganar en esta parte de la competencia y el momento este tan especial que están viviendo, o al menos intentan aislarse de toda esta historia. No, es como te dije yo... Porque me imagino que debe ser, por más que esté el cambio de entrenador presente, bueno, puedan tener el plantel completo y nuevos compañeros, no es normal para nadie encontrar a Atenas en el lugar en el que está. No, seguro, no deja de ser una presión, al contrario, pero bueno, no podemos pensar o estar mal todo el día con eso, porque si no, no nos van a salir las cosas. Tenemos que ya poner la cabeza, como lo hicimos en todos los entrenamientos estos, para el juego de esta noche, y que todos podamos aportar algo, para bueno, que lo más rápido posible Atenas pueda salir de esta situación en la que está. Te voy a repetir, es obvio que cada uno sabe y piensa dónde estamos, pero queremos revertirlo lo más rápido posible, entonces bueno, a eso es lo que apuntamos. Pitu, muchas gracias, te mando un abrazo grande, que tengas buen año, saludos a tus compañeros y al cuerpo técnico de Atenas, y que puedan reencauzar la historia, ¿sí? Jugando básquetbol, intentándolo hacerlo de la mejor manera, y bueno, Atenas también merece tener un presente mejor del que pudieron acomodar hasta el momento. Seguro, bueno, muchas gracias Mati, saludos para vos, toda la audiencia, y Dios quiera que sea así. Feliz año. Chau. El Pitu Rivero ha hablado con nosotros, escolta de Atenas de Córdoba, ante la reanudación de la Liga Nacional, esta Liga Nacional que estará volviendo tras el receso.